Mucho gusto, diputado Cantero. Buen día. Buen día, señora. Un saludo cordial para usted y su audiencia. Cuéntenos, ¿por qué suspendieron la reunión de la Comisión de Agricultura? Mire, el miércoles, martes y miércoles de la semana pasada estuve trabajando para ir organizando el temario para dar tratamiento a todos los proyectos que tenemos pendientes, que ya han tenido el análisis correspondiente, y organicé una propuesta de trabajo para el día 7, el 14 y 21 de julio. Cité entonces para el día de hoy, para el día 7, el miércoles pasado. El viernes ya estaba en Río Cuarto de vuelta, y el viernes a la tarde me informan que en el día de hoy no iba a haber personal a partir del lunes. Estaban licenciando a todo el personal de higiene, de limpieza, administrativo, seguridad, que prácticamente iban a quedar guardias mínimas, muy mínimas, con alguna sugerencia de no estar haciendo grandes reuniones. Por lo tanto... Pero, perdón, ¿quién le informó? Bueno, en la parte administrativa del Congreso, y efectivamente a partir de ayer, no del personal ni de higiene, ni de limpieza, ni lo que le comenté recién, estaban trabajando, así que hice todas las consultas el viernes a la tarde a los diferentes diferentes legisladores del oficialismo, de la oposición. Pareció prudente estar difiriendo la reunión de esta semana. Me he venido hace un ratito, llego en el colectivo de Río Cuarto, vamos a ver cómo está la situación hoy, e inmediatamente que estén dadas las condiciones de salubridad, nosotros citamos a la reunión para estar llevando adelante esta primera ronda de análisis. ¿Hace cuánto no se reúne la Comisión de Agricultura? En el año pasado terminamos a fin de noviembre aprobando bastantes proyectos, después diciembre, enero y febrero el Congreso entra en receso, en marzo estuvimos acompañando a la mesa de la discusión que tenía el Ejecutivo con la mesa de enlace, y en abril, mayo y junio no nos hemos reunido, así que... Abril, mayo y junio, ¿y por qué no se reunieron? Porque en un periodo preelectoral, señora, pareció prudente estar avanzando en el análisis de proyectos, pero prácticamente... ¿En el análisis de qué proyectos? De todo, mire, hemos estado analizando los proyectos de... Por las dudas no se reúnen, ¿analizan en su casa? ¿Cómo es eso? Mire, si usted quiere tener usted puede, que usted que es una gran investigadora, llama a la parte administrativa del... No, se lo estoy preguntando a usted, que es el presidente de la comisión. Bueno, claro, por eso se lo digo. Y usted va a ver que no ha habido reuniones en la casa, al margen de que alguien se haya reunido en la casa. Pero por eso le pregunto, ¿qué hicieron? Este miércoles y jueves en el Congreso de la Nación, trabajando sobre los diferentes proyectos, en todo lo que hace a la lechería, a la parte de agroquímicos, a planes de desarrollo agropecuario, emergencia agropecuaria, que están precisamente para ser tratados en este momento. Por eso, inmediatamente terminado el periodo electoral, creo que nuestra comisión debe haber sido la primera que citó a reunión para el día martes. Ahora, diputado, ustedes se tomaron entonces 3 meses de receso de verano, 3 meses de periodo electoral, no sesionó 8 meses, les tocaba sesionar hoy, y usted menciona una recomendación de no hacer reuniones de este tipo. Pero hablamos hoy con el doctor Eduardo López, jefe del Departamento de Medicina del Hospital Gutiérrez, integrante del Comité de Crisis, que participó ayer de la reunión del Comité de Crisis en la Casa de Gobierno, y nos señaló que no hay ninguna indicación en contra de ese tipo de reuniones y que, francamente, no entiende por qué se suspenden las actividades en el Congreso Nacional. Bueno, perfecto. Mire, si esa es la decisión, no fue esa la sugerencia la semana pasada. ¿De quién? Si esa es la decisión, semana pasada. Pero, perdón, señora, si la decisión que tienen, precisamente hemos venido para eso, como todas las semanas a trabajar en el Congreso, si la decisión es que funcionen las comisiones sin ningún inconveniente, lo haremos, pero pareció prudente, y eso fue la recomendación, no estar juntando más de 150 o 200 personas. Claro, porque hay fútbol, no se olvide, que van 40.000 personas, así que no se entiende que los legisladores no se puedan juntar. Señora, si está la posibilidad, la reunión que hemos diferido esta semana se hará la próxima, o las que siguen. O nunca. ¿Perdón? La próxima o nunca. Bueno, como sacaba la cuenta María, ¿cuántos meses llevan sin trabajar ustedes? Pero no es así, señor. ¿Cómo que no? Usted lo acaba de decir. A ver, ¿cuántos meses llevan? Llevan 8 meses. La semana que viene, y después no viene la vacación de invierno. El mes de diciembre, enero y febrero, yo le puedo demostrar que en esta comisión se han sacado en el año, no obstante el conflicto del año pasado, más leyes que en muchas otras anteriores, en muchas otras reuniones anteriores. Este año, en el mes de diciembre, enero y febrero, no hay ninguna comisión que funciona, porque por ley el periodo legislativo termina el 30 de noviembre. Por eso es patético. Sabe. Quiere decir que ustedes son tan débiles y tienen tan poca salud que no pueden trabajar como el resto de los ciudadanos. Sí, no es así. Vamos. Pero, ¿por qué ese nivel de agresividad? ¿Usted no quiere escuchar? No, sí, lo estamos escuchando y estamos viendo la cantidad de meses que hace, como señalaba María O'Donnell recién, ustedes no han trabajado. Pero no es, señora, una cosa es que haya habido receso y otra cosa es que no se ha trabajado. Tres meses de periodo electoral. Pero escúcheme, señora, escúcheme, ¿quiere escuchar un poquito? Si usted se fija, las reuniones que ha habido y la intervención que se ha tenido, ha habido trabajo en el Congreso de la Nación hasta fin de diciembre, el 27 de diciembre. ¡Qué barbaridad! Debe estar cansadísimo. No, señora, yo estoy cansado a veces de la incomprensión de la gente, sí, pero jamás me canso en trabajar y en la tanto como... Por eso hace 8 meses que no se reúnen. Como legislador, al contrario. Y eso lo demuestro todos los días y produciendo. ¿Y en periodo electoral, por ejemplo, por qué no se reúnen? ¿Qué es lo que tienen que hacer en periodo electoral los legisladores? Perdón, el primero de febrero me estuve trabajando y estuvimos presentando los proyectos y estuvimos sacando adelante todas aquellas leyes que fueron presentadas en sesiones extraordinarias. Y a partir de marzo estuvimos trabajando, acompañando todas las decisiones que la mesa de enlace y el Ejecutivo estaba llevando adelante. Y lo que hicimos inmediatamente que ha terminado este periodo preelectoral, llamar a la comisión para que esté en pleno funcionamiento. Si las condiciones de una pandemia estaban acompañando, estaban aconsejando la prudencia para estar difiriendo una reunión. ¿Quién aconsejó, diputado? Porque ayer hubo una reunión del Comité de Crisis en la Casa de Gobierno con una conferencia de prensa con el Ministro de Salud, señalando que no había ninguna contraindicación para las reuniones. Mire, el viernes no era esa la situación en el Congreso. Pero usted tomó la decisión ayer de suspender la reunión de hoy. ¿Perdón? ¿Usted no tomó ayer la decisión de suspender la reunión? El viernes a la tarde, consultando con otros legisladores del oficialismo y de la oposición, donde pareció prudente el viernes a la tarde en la situación de estar difiriendo la reunión. Y si la situación... O sea que hoy se reúne. La seguridad lo aconseja, señora... estoy aquí en la capital federal como corresponde para estar haciendo las reuniones inmediatamente que podamos hacerlas. Entonces, ¿va a ser reunión hoy a la tarde? ¿Perdón? ¿Va a ser reunión hoy a la tarde? Hoy a la tarde estoy reunido con productores agropecuarios, con productores... No, la Comisión de Agricultura. La Comisión de Agricultura, le dije que el día de ayer fue diferida la reunión de hoy por las razones que también le comenté. Entonces, esta tarde no va a haber reunión. No. Y diputado, dígame, ustedes van a hacer entonces la semana que viene, y después de la reunión de la semana que viene, que sería la primera en 8 meses, entran en el receso invernal, ¿no? ¿Vienen las vacaciones de invierno? ¿Usted qué quiere que le diga, señora? No, sí, porque... La verdad, que entran en vacaciones de invierno. Lo que le estoy diciendo... Ustedes cobran un sueldo importante, sí, tienen una jubilación importante. No. Es terrible los hechos que estamos analizando, mire, diputado, señora, por favor. Lo que yo tengo de diputado es... Por favor. Pero, ¿quiere escuchar un poquito? Pero si lo estoy harta de escucharlo, pero realmente es lamentable. Creo que es la primera vez que yo tengo el honor de hablar con usted. El sueldo que cobro como diputado es menor que el sueldo que tengo como profesor titular con dedicación exclusiva en la Universidad de Río Cuarto, en la cual he pedido licencia para estar trabajando como diputado. No existe ningún tipo de jubilación de privilegio ni nada por el estilo en el actual régimen. No son de privilegio, son muy buenas jubilaciones. No, señora, es mucho menor que la que tiene un profesor universitario. Bueno, pero al margen de... Pero escúcheme, diputado, si usted es diputado, conoce la regla de juego, entonces no puede quejarse del sueldo que gana. Pero yo no saqué el tema de lo que gana, lo sacaron ustedes. Y lo que quiero decirle que en el mes de diciembre, enero y febrero, la Cámara entra en receso, lo cual no quiere decir que no haya sesionado. Y si ustedes se fijan en quiénes estuvieron presentes, quiénes trabajaron y qué se debatió hasta el último día del mes de diciembre, lo van a poder comprobar. Ahora, trabajamos. Volviendo a la pregunta escúcheme un poquito. Sí. A partir del primero de febrero, muchos diputados, yo incluyo, nos hemos incorporado a estar trabajando, presentando leyes, analizando proyectos. Y lo hemos hecho, y yo estoy orgulloso del trabajo que hago En la Cámara de Diputados. Ahora, ayer me decían en la Cámara, precisamente, yo le pregunté, pero bueno, ¿cómo viene el receso invernal? Dice, lo adelantamos para que coincida con la feria judicial. O sea que la pregunta que quedó sin respuesta de María es que ahora empiezan las vacaciones de invierno. No lo sé, mire, yo he venido... ¿Cómo no vas a ver? ¿Cómo no vas a ver si tiene o no tiene vacaciones? Pero vengo a ver cómo está la situación del Congreso. ¿Qué nivel de agresividad tan grande que tienen ustedes? Mire, yo vengo... Sí, la verdad, ¿sabe qué? Que estamos muy molestos, porque acá estamos todos trabajando, estamos todos enfrentando la situación, y los legisladores que representan a la población que los ha votado, resulta que tienen 3 meses para la campaña, ahora vacaciones de invierno, después vacaciones de verano, por favor. No he sido... patético. Sí, por favor, patético. Sí, patético, me parece que usted está... tiene un nivel de agresividad que es patético. Mire, señora, yo he estado trabajando, vengo a trabajar, sigo haciendo proyectos. Le invito a que se fije en una página web que se llama www.albertocantero.com.ar, donde está absolutamente todo lo que estoy haciendo. Diputado, más allá de su trabajo personal, que la verdad que usted está dando cuenta, la pregunta sería, ¿usted está conforme, me espera un segundo la pregunta, sí, por favor? ¿Usted está conforme con una Cámara de Diputados que sesionó 3 veces en lo que va del año y una comisión que no pudo sesionar en los últimos 8 meses? Más allá de su trabajo personal, ¿usted está conforme con este desempeño? Yo estoy orgulloso del trabajo que hago, representando al pueblo argentino y con los proyectos de ley que doy, por los cuales doy cuenta. Y lo invito a que se informe antes de que semejante nivel de agresividad que usted está demostrando, porque no se va a resolver la situación del pueblo argentino con tanta agresividad, sin siquiera haberse tomado el trabajo mínimamente de saber con quién está hablando y qué es lo que ha hecho el que está hablando. Que tenga las mejores vacaciones, diputado. Muchas Señora, gracias. Yo no me tomo vacaciones. Bueno. Que las tenga usted. Yo lo que hago es trabajar y voy a estar trabajando aquí como lo he venido haciendo. Y bueno, Vengo precisamente a ver si realmente podemos estar sesionando la semana que viene para hacerla. Porque mi postura fue que se levanten todo el tipo de receso administrativo. Todo tipo de receso administrativo para estar trabajando en forma continua. Bueno, veremos qué es lo que tenga la mejor vacación.